Bueno, estamos acá encontrándonos voces, abrazos, amigos, y bueno, con Vero Pascual, que es una gran trabajadora del territorio, Mariana Valentín, las chicas, las adolescentes que las acompañan. Bueno, Vero, preguntarte, ¿qué significa para vos estar compartiendo un día como hoy, el 10º aniversario de Ni Una Menos? Bueno, la verdad que es un día muy importante, de que moviliza mucho como mujeres pensar, por un lado pensar que hace 10 años salíamos por primera vez ante lo que había sucedido esos días, que habían sido un montón de feparios, femicidios, de chicas muy jóvenes, y como escuchaba hoy, el hartazgo nos hizo salir a la calle y taló, que el 3 de junio es un día que salimos a visibilizar lo más crudo de la violencia machista, que es los femicidios, los transfemicidios. Entonces, bueno, es un día de mucha emoción, de mucho compromiso también, porque hace frío, estamos en un momento de mucha desmovilización, que el gobierno quiere desmovilizarnos, y el compromiso por las que ya no están, ¿no? Hoy hay mujeres que no pueden salir a la calle porque han sido víctimas de la violencia machista. No las dejaron elegir. No las dejaron elegir, y bueno, nosotros también como organización, que somos parte de una organización campesina, seguir trabajando para que sepamos nuestros derechos, para saber que no estamos solas, que tenemos que romper el silencio y que hay que salir a la calle. Así que eso, comprometidas con seguir trabajando para una vida más libre de violencia para las mujeres. Bien, por todas. Bueno, gracias. Gracias, Vero.